Buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde estamos, como todos los viernes, para platicar la covacharla de Falcon and Winter Soldier, el episodio número 4. Y empezamos. Una semana más, veo que ya hay 3 personas conectadas y muchas gracias. Nosotros ya saben, puntuales como siempre, sí, claro. Pero bueno, para no hacer el cuento más largo, vamos a empezar por ver quién nos acompaña a esta tarde en la mesa virtual. Como siempre tenemos a nuestro amigo. Hola a todos, yo soy Waco, ¿cómo están? Y también como cada semana nos acompaña. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Saludos, Vane, saludos, Waco, saludos a todos los que nos están viendo y siempre estar aquí para echar el cotorreo sabroso. Excelente. Y esta tarde nos acompaña nuestro amigo. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Abrajero. Bienvenidos a una charla más de Covacharla. Muy bien, chicos. Saludos a Rodrigo Díaz Paz, que ya nos dice: hola, amigos, ya estamos listos para comentar este pedazo de capítulo. Saludos a la Covacha, que ya nos está saludando en Facebook. Saludos, Víctor Bonfil, gracias. Y saludos a todos los que van llegando, los que se van sumando. Pues sí, chicos, veo que hay mucha gente muy emocionada esta semana con el episodio, contrario a la semana pasada, que había algunos decepcionados. Pero me gustaría que rápidamente, en una palabra como la semana anterior, me digan si les gustó o no. ¿Waco? Sí. ¿Francisco? Y luego Gerson, por favor. Sí. ¿A ti, Gerson? Por supuesto. Una bien, palabra, esas palabras. Son dos palabras. Supuesto. Dos palabras. Supuesto. Ya. Usado. Se acabó. Bueno, parece que inserte el GIF de Hércules contando así con los dedos. El Conde Contar estaría muy avergonzado de mí. Ah, claro, el Conde Contar. Un clásico. Pero sí, creo que es un anime. A todos nos gustó. Aunque yo sí tengo peros, pero eso siempre hay en la vida. No bailó Zemo esta semana. Ya. Tiene un pero porque aquí nadie mató perritos. Exacto, también. No, pero en la semana liberaron el baile completo de Zemo, que es como de 15 segundos. Entonces. Pero Vane dice: si se lo hubieran puesto a la mitad, sería un episodio perfecto. Pero como no estuvo, no. Ah, como no bailó Zemo, esa exacto. Es su queja de hoy. Hoy no hay amor. No, pero tuvimos mucho Zemo en el episodio, así que no me puedo quejar por eso. Pero para ver qué hubo en el episodio de hoy, Waco, por favor, nos das una breve sinopsis. Claro, pues después del episodio de John Wick que vimos la semana pasada, en donde todo fue neón, luces moradas, trajes un poco hasta estrafalarios, bastante acción interesante, pero con un guión con bastantes deficiencias, o por lo menos esa es la impresión que nos dio algunos. En este episodio siento que vuelve un poco más al tono, no solo de lo que había presentado la serie, sino que aprovechando que ya pasamos la mitad, ya elabora un poquito más hacia los últimos dos episodios. Y pues básicamente lo que sucede es que ahora están tratando de platicar por las buenas, o eso es lo que trata de hacer Sam, por las buenas, con la supuesta, o hasta el momento, o a ver qué va a pasar, villana, porque no es villana como tal, podría considerarse un antagonista, pero sus motivos tiene, y Sam se los dice en algún momento, pero de hablar con ella, de hacerle entender que esos no son los métodos. Ya estás como Vane, o sea, la mujer mató a 4 personas y le dio 17 en el episodio pasado, pero no es villana. Esto, o sea, estás como sí. Vane, o sea, matan perritos y no son villanos. No, me refiero a lo que me refiero con que no sé si llamarle la villana de la serie, pues. Porque como termina el episodio, parece ser que va para otro lado. O sea, que es que la historia de los Flag Smashers son como una especie de pretexto para contar un big story, todavía más importante, que a fin de cuentas lo vimos desde el episodio 1, que fue el cambio de generación a este nuevo Capitán América. Entonces aquí los dos equipos de Sam, digamos que los ilegales, que son Sam y Bucky, se vuelven a encontrar con los que manda el gobierno, que son el nuevo Capitán América, John Walker y Lemar, y pues básicamente, pues como que no queriendo, se vuelven a unir para tratar de hacer un plan, bueno, incluyendo a Simo, por supuesto, que ya está con Sam y con Bucky, para tratar de unir esfuerzos y entonces poder rastrear y encontrar ahora sí a Carly Morgenthau, que es la líder de los Flag Smashers, y pues todo se complica, así que pues vamos a platicar de eso. Sí, como dices, todo se complica, y mencionaste un par de cosas interesantes aquí que me gustaría que mencionáramos, pero sobre todo vamos a empezar con las chicas wakandianas. El episodio pasado terminamos con Oye, ahí apareciéndosele a Bucky como diciendo, ¿qué onda con tu vida? Ayo. Y aquí ya, Ayo, perdón. Oye es la que abre los ojos. Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca se te... Pero ya. Ok. Lo siento, perdónenme, no fui a clase de inglés, pero el caso es que, sí, empezamos con Ayo al principio de este episodio, donde ya vemos que habla con Bucky, y tuvimos una escena muy interesante, bueno, a mí me pareció interesante, de cómo es que lo desprograman, pero Francisco, ¿nos puedes hablar un poco más de esto, por favor? ¿De que lo desprograman o de Oye? De cualquiera de las dos que te gusten. No, creo que... Es muy interesante porque mucho de lo que pasó en Wakanda durante el periodo después de Civil War y Infinity War, fíjense los dos wars, qué raro, estaba como en este limbo extraño de que no sabíamos qué tanto había pasado, de qué tanto se habían comunicado y sobre todo qué había pasado bien con Bucky, porque solo lo veíamos cargando Eno y que le daban un bracito. Y acá está padre porque sí se ve que sí hubo como todo un proceso de desprogramación y que sí fue como toda la parte de reconstrucción y de reeducación, rehabilitación en Wakanda, y eso estuvo muy padre, además de que la verdad es, tanto el maquillaje como el mismo Sebastian Stan hizo un papel bastante padre, porque se parece en las escenas en Wakanda, se ve más cercano al Bucky que vimos precisamente después de Civil War y a diferencia de este. Entonces estuvo bastante padre, y de nuevo se ve que él tiene una relación cercana con la gente Wakanda, por eso también las Dora Milaje le dicen, ¿qué pacho, papá? ¿En qué quedamos? ¿Eres o no eres? ¿La bebes o la derramas? Y entonces ya le dan sus 12 horas para que aproveche a Zemo cierto, 8 horas, perdón, es que me quedé con que era un horario laboral y mis horarios laborales son diferentes al resto de la gente, entonces, pero sí fueran 8 horas y por eso era el muchacho y le dijeron que pues, tenía ese tiempo para que Zemo los llevara a los Flag Smashers, y después de eso pues se lo iban a llevar y lo iban a hacer carnitas en Wakanda, básicamente. Eso de que le dieron 12 horas para que lo aprovecharan, no, pues yo también lo aprovecho. Y 12 horas... Justo pensé en eso, dice, Vanessa, me va a faltar tiempo, dice. Pero a ver, Se está proyectando porque sabe que esta semana salió a la luz que Henry Cavill ya tiene novia. Entonces, ya está enfocada uno solo. Ajá, dice, mejor voy a voltear para otro lado. Exacto, y que además habla bien español, Zemo, y que es... Además, pero bueno, Gerson, ¿cómo baila? ¿Y cómo baila? Sí, cierto, yo creo que esta primera escena es algo que casi todos amamos del MCU, ¿no? Que es, y de Marvel Comics, que es la continuidad, ¿no? Entonces, si viste Captain America Civil War, si viste toda esta parte, inclusive Infinity War, como decía bien Paco, está ahí la conexión entre lo que es Bucky Barnes, Soldado de Invierno, Lobo Blanco, como le dicen las wakandianas, y la cultura de Wakanda, ¿no? Entonces, desde el momento del final del capítulo anterior sabes la conexión que hay entre ellos y sabes que va más allá de que la simple ayuda, ¿no? O sea, realmente lo liberaron, ¿no? De algo, de la gran parte de su pasado, ¿no? Gran parte de estas broncas que tenía siendo el Soldado de Invierno y la parte en la que cualquiera lo podría controlar, ¿no? Con las presas adecuadas. Entonces, a mí me encantó esto, la continuidad y el saber que las Dora Milaje estaban ahí en cualquier momento para poder Jair por Zemo. Entonces, esta parte latente es como el arma de Chekhov, ¿no? En sus cuentos, ¿no? O sea, sabes que si aparece un arma, en cualquier momento la van a usar. Sí, aquí nos dice Víctor Monfil, todos esos detalles de Bucky son los que me gustaría ver más a fondo. Ojalá se hubiera explorado más. La verdad es que yo no esperaba que lo exploraran, y sí lo agradezco mucho. Como dice Gerson, son de repente de este tipo de cosas que uno agradece del MCU. Y qué bueno que lo hicieron. Ojalá que veamos un poco más, ¿no? Pero, a mí, no sé si ustedes tuvieron esa sensación. La verdad es que de repente creo que me estoy volviendo muy inconforme. Me pareció que lo resolvieron muy rápido, así como que el episodio anterior era estoy muy enojada, y ahorita sí hace, ok, te doy 8 horas, así como, está bien. Era nada más como para darle emoción al cierre del anterior, pero a la mera hora no pasó nada. No, porque son banda, es el lobo blanco, o sea, no es así como de, ay, súper gratuito, de alguien que no lo conoce, o sea, se supone que ella... Exacto. Es alguien a quien conocen, es alguien con quien ya convivieron mucho tiempo y le tienen suficiente confianza. O sea, creo que si hubieran sido todavía más suaves y hubiera sido otra situación, le hubieran dicho, bueno, tú te las arreglas. Pero como es algo importante para ellas y tienen la confianza con Bucky, le dicen, te damos 8 horas y después me vale que seas tú y que te conozco y que te desprogramamos y que prácticamente eres un wakandiano más porque hasta nombre le dieron. Que nos hayamos besado nuestras bocas y tocado nuestras partes, no me importa. Ajá, o sea, sí puede generar ese sentimiento, pero creo que hay bases. O sea, Bucky es el único personaje que tiene una relación así de cercana con, sobre todo con la parte de la milicia, la parte real, o sea, son los guardaespaldas reales de Black Panther. Son la élite. La élite de las guerreras de Wakanda. Y ellas pueden tomar las decisiones que quieran. De hecho, es parte de lo que pasa después en uno de los diálogos que tienen. Las Dora Milaje tienen la autoridad en Wakanda. Son prácticamente las representantes del rey, porque también son las matrices del rey. Pero la idea es que son las representantes del rey, entonces pueden tomar ese tipo de decisiones. Y en el caso de Bucky, tienen esa confianza porque pasaron por todo ese proceso con él. Entonces, al principio le reclaman y dicen: te pasaste de chorizo, pero ya después es el rollo de: órale, va, confiamos en ti, pero tienes este tiempo. Y si no lo cumples en ese tiempo, y se lo cumplen. Exactamente. Ok, pero aquí hay algo que nos dice Biscochan desde España. Saludos a Biscochan y saludos a España. Que nos dice, tendría que ser la serie de Zemo y Soldado de Invierno, porque es lo que más me está gustando del show. Y bueno, la realidad es que yo también es una de las propuestas que les iba a sugerir. Pero Gerson, a ver, ¿tienes una opinión? Sí, de hecho, inclusive cuando vi el capítulo anterior de la covacharla, sí me quedé con ganas de decirles esto. ¿Qué esperan de Sam? O sea, Sam es un soldado, Sam es un veterano, Sam es más un psicólogo que un agente. Entonces no puedes pedir lo mismo que a Bucky, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy, digo, lo vamos a escuchar a ver más adelante, pero las virtudes de Sam son otras, ¿no? Entonces, él es más conciliador, él es, cree en las personas, es inclusive le da la vuelta, por ejemplo, a argumentos más adelante de varios personajes, y es como la persona moralmente más aceptable de todos ellos, ¿no? Porque y además, tanto Zemo, tanto ¿cómo se llama? Bucky, todos estos han pasado por ciertas partes, Sharon inclusive, en las que han roto la parte moral, ¿no? Mientras que quizá el más correctillo de todos ellos es Sam, ¿no? Y por eso quizá es el más parecido a Steve, ¿no? Pero tampoco le pidas que te crea un plan elaborado en 2-3 días de cómo resolver el problema. De hecho, todo lo van resolviendo bajo la marcha. Entonces yo creo que no hay que esperar mucho de Sam, porque el background que tiene no es tanto como los 100 años de espionaje de Bucky, o como la experiencia burguesa militar frívola de Zemo. O sea, son tres personajes diferentes y cada uno trata de aportar lo suyo, ¿no? Ya vamos a ver más adelante quién lleva más ventaja sobre otro y en ciertos aspectos y qué aportan a la historia, ¿no? Y que además a mí eso fue algo que me gustó muchísimo de este episodio, porque todo el episodio de lo que se trató fue de hablar de Steve, fue de hacer referencia a Steve, fue de comentar quién era y quién no era válido de ser el Capitán América y por qué, ¿no? Incluso desde la primera pregunta que le hace Zemo es, ¿tú tomarías el suelo del supersoldado? Que es algo que se repite constantemente al lado del episodio, y el único que tiene la respuesta correcta es Sam. y el único que trata de hacer lo correcto es Sam, y el único que está tratando de emular y que durante todo el episodio es lo primero que hace es preguntarse qué haría Steve Rogers en este caso de Sam. Entonces a mí eso me gusta mucho, e incluso la forma en la que se porta con su familia también tiene mucho que ver. A mí la verdad es que yo creo que si tuvieras a Bucky y a Zemo, tendrías una serie de Zack Snyder, no tendrías una $5 y no tendrías una serie de MCU, y por el contrario, lo bonito que tienes con Sam es que tienes a alguien que sí entendió a Steve Rogers y que está tratando de hacer lo correcto como Steve, y eso a mí me gusta mucho porque él es el que pone ese pivote en medio, porque si no tendrías a dos cuates broodies y enojones y violentos que sí pueden sonar atractivísimos, pero a los 15 minutos ya te aburren como película de Zack Snyder. Nos dice Alejandro García, yo esperaría que Sam aprendiera de todo esto a su favor. Pues sí, parece que es a lo que le están jugando, ¿no? De repente sí, se ve que hay muchos errores en el actuar de Sam y de Bucky, pero sí, como bien menciona Francisco, es el único que parece que tiene como que no tiene la moralidad desviada, o al menos tiene presentes los principios del Capitán América en general. Y una cosa importante aquí es que, pues, así como hablaron del Capitán América todo el episodio, también es cierto que el Capitán América eligió a Sam y no a Bucky para que portara el escudo, ¿no? Entonces, eventualmente creo que a eso le está tirando la serie, a que veamos que Sam sí se lo merece, más allá de que tenga un objeto o no. Pero la verdad es que a mí, y es mi pero, y es por lo que coincido con Biscuchan, que me parece que no le están dando la fuerza suficiente, porque de repente parece que todo el mundo tiene un plan, no todo el mundo sabe qué hacer, excepto Bucky y Sam. Por ejemplo, Simo pareciera que está como muy concentrado en ayudarlos y es buena ondita y todo, pero pues ya sabemos que no, ya sabemos que eventualmente les va a voltear. Bueno, ahorita ya se escapó, ¿no? Pero sí, él es el que todo el tiempo está alerta, el que sabe qué hacer. ¿Y los otros dos qué? O sea, los otros dos, empieza la serie diciendo que cada uno quiere ser reconocido por sí mismo, pero ahorita no saben qué hacer, cada uno tiene como que seguir a alguien más. Gerson. Yo lo atribuyo eso a que Samo tiene una agenda clara. Él quiere acabar con todo lo que sea superheroico, con todo lo que sea superpoderoso. Él tiene los medios, él conoce a las personas, él tiene, o sea, puede hilar, por ejemplo, si está en alguna parte de Europa, puede hilar para tener conexiones y tiene el dinero para poder realizar las cosas. Por ejemplo, la parte de Zemo en este capítulo en especial, sí es, o sea, se fue como 5 pasos adelante de todos. Y mientras los otros están planeando qué hacer, porque apenas están empezando a conocer a los Flag Smashers, o sea, no es como una amenaza del todo clara, o sea, apenas están viendo de que sí están ayudando a refugiados, están ayudando a gente de que ha sido desplazada, pero también están matando a gente. Entonces, aún, sobre todo se ve la dicotomía en Sam, ¿no? No sabe si ayudarlos o detenerlos, ¿no? De hecho, por eso trata de hablar primero con Carly. Entonces, que creo que vamos a hablar de eso más adelante, pero Zemo tiene un plan bien claro y se notó en cada paso que hizo, sobre todo en este capítulo, ya que creo que lo vamos a ver más adelante. O sea, destruye los sueros, trata de acabar con Carly, pone los medios para que ya los Flag Smashers se acaben. Entonces, esa es su agenda, ¿no? Y él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, mientras que los otros apenas están vislumbrando al enemigo, que quizá no sean los Flag Smashers. De acuerdo. Bueno, no sé, a mí todavía no me parece que haya como algún tipo de Mephisto por aquí en esta serie, pero ya veremos más adelante. Rápidamente comentar, Cheche Palomo nos dice, por eso el Cap confió en Sam para portar el escudo, sabía que tenía más parecido sus valores morales al Cap y así poder dar el emblema en quien la gente pueda confiar. Luego nos dice Biscuchan, dulces turcos, no sé a vosotros, pero a mí se me antojaron. Pues aquí en México hay unos que se llaman agüitas y saben muy buenos y me recordaron a eso, así que sí, sí se me antojaron. Sí, justamente me recordó eso. Yo no soy tan fan de los caramelos, yo soy más de chocolates, pero sí dije, se parece a los que puede uno comprar aquí en las tienditas. Luego Alejandro García nos dice, eso es porque ambos personajes siempre seguían órdenes de alguien más. Siempre tenían a Steve diciéndoles qué hacer. Están aprendiendo a seguir adelante por ellos mismos. Por eso buscaron a Simo y dejaron de lado a John Walker. Y ¿qué? Luego nos dice, perdón, Vale García, esos dulces son referencia a Narnia o algo así, ¿no? O me confieso ignorante al respecto. Ni idea, que nos diga Vale, que nos explique por qué. Que lo que iba a decir es que aquí justamente el punto importante es ese, que parece que, o sea, no parece, Simo es el que les está diciendo qué hacer. A fin de cuentas, para eso acudieron a él desde el primer capítulo, es no tenemos idea de para dónde ir. Simo sí les está ayudando en ese sentido, pero en el momento en el que, porque el motivo de Simo y lo que están buscando en este capítulo es encontrar a Carly. Y ya que la encontraron, en lugar de seguir, el que dice qué hacer es Sam. Y él dice, a ver, tú quieres, porque ya incluso ya están con John Walker y Lemar, y él dice, a ver, no, ustedes se me quedan aquí afuera y yo soy el que voy a ir a hablar con ella. Que ese me parece el paso más importante en el personaje de Sam en toda la serie. Y, o sea, como que ya empieza a entender que él es el que tiene, o sea, empieza a ver lo mal que están los demás en diferentes sentidos. John Walker es muy impulsivo, no ve el panorama completo, como que él quiere resolver, pero de acuerdo a la información que tiene, no sabe si hay más trasfondo que le permita entender mejor las cosas. Bucky con su pasado, que de pronto también tiene el nervio de saber si lo que está haciendo está bien o está mal. Simo, pues, es un malo, entonces evidentemente él no puede ser el que llegue a tratar de resolver los problemas y da el paso, ¿no? Él dice, yo voy a poner orden aquí. Si no funciona, que yo creo que va a funcionar, si no funciona, denme tanto tiempo y entonces ya vemos qué hacemos. Pero primero háganse un lado que voy yo. Y eso es lo que más me gustó a mí del capítulo. Ok, de acuerdo. Saludos a Mario Rodríguez, buenas. Y Vale nos amplía el comentario que dice, con dulces turcos convencían a los niños del segundo libro para algo. Ok, Vale, muchas gracias. Ese dato no lo desconocíamos. Pero es Francisco. Gracias por participar. Ok, sí, a lo mejor es que justamente como la serie se llama Sam, Falcon y Winter Soldier, esperaba tal vez que Sam estuviera un poco más atento. Que es cierto, vemos crecimiento en su personaje y bueno, en este episodio ya no se ve tonto como en el anterior, pero creo que sí está siendo más lento su crecimiento en comparación al resto y creo que eso es lo que me desespera un poco. Pero, Francisco. No, disiento, porque su crecimiento en comparación al resto, ¿en qué han crecido Simo? En nada. ¿En qué ha crecido Bucky? En nada. El que está aprendiendo es Sam. Bucky está lidiando con sus demonios, está lidiando con sus problemas, está tratando de hacer las paces, pero en eso estaba desde el primer episodio, desde los primeros minutos del primer episodio. Entonces, en los 4 episodios que llevamos no ha aprendido nada. Sam está aprendiendo, Sam está madurando, Sam está haciéndose cargo de sí mismo y de los demás. Entonces, de alguna forma el que está creciendo es Sam. Los demás okay. están parados en un mismo sitio. Más bien me refería al que tiene como más matices o menos matices de todos, pero sí tiene menos matices. También es de nuevo, es que a ver, y esto sí es como una cosa de los chicos malos y sus atractivos para mucha gente. O sea, el hecho de que sean broodies y que estén todo el tiempo deprimidos y que tengan pecados que satisfacer, etcétera, no los hace mejores personajes ni nada. O sea, Sam también tiene una vida, Sam también tiene cosas por las que se preocupa, pero no es broody, no es este personaje oscuro que chilló en las selvas de Wakanda para liberarse de sus pecados ni nada, pero eso no lo hace un mal personaje y mucho menos lo hace menos atractivo. La diferencia es que a nosotros nos gustan más los personajes que tienen esos matices de grises extraños, pero eso no es pecado de Sam, es pecado nuestro. A ver, pelea, antes, tantito, Gerson, perdón. No se trata de que porque los demás son malos y Sam no, sino simplemente que el episodio pasado sí realmente lo mostraron como tonto. Pero en el episodio pasado los tres se veían como idiotas. O sea, eso no es culpa de Sam, eso es culpa del director y de los guionistas. El episodio pasado todos eran los idiotas. A mí al menos fue el único que me pareció tonto el episodio pasado, y en este sí creo que ya retomaron un poco de lo que estaba haciendo en el primer episodio, que me encantó cómo mostraron su historia. Pero sí, vas, Gerson, al fin, ya me callo. Perdón, Esteban. Mira, es que si vuelvo a lo mismo que dije en mi primer comentario. ¿Qué esperamos de Sam? Veamos la historia del MCU de Sam Wilson. Es una persona que trata con veteranos de guerra, ¿no? Es una persona que perdió a un amigo en una guerra. Es una persona que fue este compañero del Capitán América y que lo siguió porque creía en él, ¿no? Y que lo ayudó en los momentos bien difíciles, ¿no? O sea, no podemos esperar que sea una persona que tenga un amplio gama de matices. No tiene los 100 años de Bucky, no tiene toda la experiencia militar y de espionaje de Simo, no es Sharon Carter. Entonces, como bien lo dice Paco, Sam Wilson es una persona que va aprendiendo a hacer el rol, ¿no? Entonces, poco a poco va creciendo, pero no es un personaje que obviamente tan badass como los otros, pero es un personaje moralmente bueno y pues, como decían en los comentarios pasados, por algo lo eligió Steve Rogers, ¿no? Porque inclusive si el mismo Steve Rogers supiera que iba a ser tratado para ser un super soldado, a lo mejor hubiera dicho que no, ¿no? O sea, su intención solamente era acabar con bullies, ¿no? Su intención era proteger a los demás, ¿no? Cuando se opone con las granadas, ¿no? Inclusive eso no es suficiente, porque inclusive ponen la parte esta en el diálogo de hace unos capítulos anteriores con Joe Walker, que dice, no, yo hasta me metí a 3 granadas, ¿no? O sea, no solamente es eso ni tener agallas, sino es tener la calidad moral de poder hacer lo correcto en las circunstancias más horribles, ¿no? Discusión para presidenta, esto. Nada más para terminar de ampliar el comentario de Narnia, la referencia a Narnia, Biscuchan nos dice, en las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario, Edmund Pevensey tiene que responder a esta pregunta y se decide por nada más y nada menos que delicias turcas. Es Pevensey, pero, okay. pero no sé qué andas pensando, Van. Aquí tenemos a Hueco para que me corrijan la pronunciación, ya saben. No, es que ¿qué tal que viste esa película en otro canal? Y pues a lo mejor ahí sí era Pervenci. No, la verdad ni siquiera la he visto. Pero bueno, la pregunta es, si pudieras pedir cualquier cosa de comer, absolutamente cualquier cosa, y hacerla aparecer de la nada, ¿qué pedirías? Y entonces ya nos dijo Biscochan, qué delicias turcas. Luego Alejandro García nos dice que al Samo le creció la cartera. Sí, definitivamente. Y Carlos Rambert nos dice, pero sobre todo Sam aprendió a negociar mejor su salario para la próxima vez, por si algún día necesita un préstamo del banco. Esperemos que haya aprendido eso. Sí, siguiendo con el tema, creo que yo estoy neciendo de más, esa fue mi impresión, pero ya vemos que la mayoría de todos está de acuerdo acá con que no, pero... Ahora vamos con Carly, porque también parece que podíamos entrar a debate, porque no recuerdo si fue Gerson o Waco el que dijo que parecía que no es totalmente villana, y Francisco dice que no. Y bueno, yo debo coincidir Pero yo decía de la serie. Sí, sí. O sea, no va a ser el rival final, pues, no es el final boss. A mí también me parece que no es totalmente mala. Por supuesto que sí sale. Mata gente, ya sé que es muy feo, perdón. Es una serie de ficción, claro. Pero creo que sí nos están dando... bueno, al menos en este episodio me parece que sí muestra cierto asomo de remordimiento. Y qué es lo que la hace, pues, parecer no tan mala. O no sé, ustedes qué piensan. Tal vez Francisco me diga que no importa. No, es que a ver... Y eso es algo padre de en general del MCU, casi todos sus humanos, sus villanos tienen motivaciones muy humanas, pero te dejan ver que es una fanática, eso sí queda súper claro, sobre todo con la conversación con Sam, incluso cuando Sam le está tratando de decir, y le comenta esta visión que tiene Semo acerca de los supersoldados, que le dice que todos son supremacistas, y la primera reacción de ella es, por eso hay que matarlos a todos, ¿qué pasó? Entonces era supremacista, ¿o no? ¿Qué tranza? ¿No? Y se da cuenta, la hace recapacitar. Exacto. Pues, creo que Waco también lo tiene claro, porque es que Carly, o sea, Carly está viendo como su punto de vista muy frontal, pero no se da cuenta de cómo es visto por fuera. Por eso la plática con Sam le hace recapacitar y le hace ver muchas cosas de lo que está haciendo ella misma. Sí, sobre todo por el manejo de la ira, ¿no? De repente, yo creo que lo vemos en tanto en Carly como en John Walker, ¿no? O sea, el manejo de la ira te hace perder la brújula, ¿no? O sea, de repente crees que estás haciendo las cosas bien y ya mataste a alguien, ¿no? O ya hiciste una cosa reprobable, ¿no? O sea, por todo por el objetivo, ¿eh? El objetivo sigue claro, pero la brújula moral se despierta, se desvía cuando la emoción o la temperatura de la sangre sube, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que le está pasando a Carly y de repente Sam es el que la logra reorientar al tratar de verle sus errores, pero de repente se desvía horrible. Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, tampoco esperaba que todos fueran buenos acá, porque si no, pues no sería la serie de Falcon and Winter Soldier. Pero ahora, otro de los personajes que a veces te hace creer que es bueno y al final dices, diablos, no, ¿cómo pude confiar en él? Es John Walker. De repente está en todos los escenarios y y dices, bueno, a lo mejor es que sí quiere evitar conflictos y diablos. No sabe manejar la ira. En el momento en el que menciona así de, es que Afganistán, dije, ah, ya valió. No, esto es como, no, algo, o sea, esas tres medallas que le dieron no fueron por ser buena onda, sino porque a lo mejor hizo cosas horribles que terminaron siendo triunfos para la milicia norteamericana. Y por eso es que le dan medallas, porque no hay que olvidar que de eso se tratan las guerras, sobre todo en Estados Unidos, condecorar a la gente que más mató del otro bando, como si fuera videojuego. Y eso no es necesariamente algo chido. Y además, sobre todo tomando en cuenta todo el bagaje que sabemos de Afganistán y de la guerra en Medio Oriente durante los años en los que estas incursiones pasaron, ¿no? Sabemos que se violaron un montón de derechos humanos, que fueron un montón de raids asesinos en poblaciones civiles. Entonces, eso está muy interesante. Y él mismo lo dice, ¿no? Cuando dice, es que esas tres medallas me las dieron pues, por tapar el ojo al macho, pero lo que hicimos ahí no era cuestión de valor, ¿no? Él sabe exactamente lo que es. El problema es que, igual que Bucky, igual que Sam, está tratando de probarse a sí mismo, y eso es la parte que lo pierde. Sí, dice Biscochan que a ella le está gustando el enfoque que le están dando a Walker, y dice Víctor Bonfil, ya se veía que Walker tenía algo de issues y los venía cargando hasta que reventó. Luego nos dice el Cacha, todos sabemos cómo USA lleva libertad y democracia a otros países, y pues sí, en general a mí lo que me gusta es esto de que de repente sí te muestran que todos estos personajes están quebrados y demás, tienen ciertas motivaciones y nada más algunos no saben tomar buenas decisiones, ¿no? Francisco. Perdón, y el ego, porque también esa es la otra diferencia entre el Cap y... Sigue hablando Francisco y ya no lo oigo. Es que se muteó Paco. Estás muteado, no, Paco. Ahí es que está, me desmuteo y me mutean, perdonen. Decía yo que esa es una de las enormes diferencias entre Sam, incluso Bucky y John Walker, que es el ego. Cuando la primera vez que se enfrentan contra estos supersoldados de los Flag Smashers, lo que le duele más a John es que lo derrotaron. No es cierto, contra la Zora Milaje, lo que le duele más es que les derrotaron, y él dice, es que ni siquiera eran supersoldados, o sea, qué tranza, porque entonces se ve que tiene que probar cosas, pero las que tiene que probar John es por el ego, a diferencia de Sam y Bucky, que están tratando de hacerlo correcto. Este es el John Walker que quería ver. Este es el John Walker que quizá es más parecido a su personaje en los cómics que habíamos visto. Yo recuerdo mucho Captain America 345, en el cual unos terroristas llamados los perros guardianes de Doc Warden's, o algo que se llamaban, matan a los padres de John Walker porque se revela su identidad secreta. Este grupo terrorista al que John Walker anteriormente ya había detenido va sobre los padres de John Walker, y mientras trata de salvarlos John Walker, sus padres terminan asesinados. Entonces esto desata una furia incontrolable, que creo que vimos algo de esto con la muerte de Lemar. Ese tipo ya perdió noción y no busca quién la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Entonces, como dice bien Paco, esto ya muestra las diferencias, no solamente con el ego, sino con el manejo de la ira. Este tipo no sabe controlar, por ejemplo, cuando Steve Rogers murió, se creyó que se murió Bucky, no mató a a los agentes de Hydra, ¿no? Al contrario, ¿no? Ayudó a encarcelarlos y ahí se ve la clara diferencia entre uno y otro hombre, ¿no? No cualquiera puede portar el escudo. Entonces, aquí, sobre todo al final, digo, creo que vamos a llegar a esa parte, se ve mancillado, ¿no? El símbolo del Capitán América, ¿no? O sea, sí es como, es un sentimiento propio que yo, cuando leí los cómics del Capitán América y vi a John Walker matando a gente porque le habían matado a sus padres y estaba desquiciado, fue el sentimiento que yo tuve, ¿no? O sea, de están acabando con el símbolo del Capitán América, ¿no? Entonces yo creo que es algo que muchas personas que están descubriendo a John Walker están experimentando, ¿no? O sea, este güey, ¿quién es, no? Este tipo, ¿quién es? Sí, algo que mencionaron importante que ya me estaba brincando es cuando llegan las Dora Milaje a cumplir con el trato de pues ya te dimos tus 8 horas y venimos por él. Y bueno, a mí yo la verdad debo confesar, no soy tan fan de Black Panther, pero me encantó pues sí, todo el poderío de las Dora Milaje. Porque sí, como bien dice Walker, ni siquiera son super soldados y son buenísimas. Y ese momento en el que le quitan el brazo a Bucky, es así de, a ver si te vas acordando, ¿no? O sea, no te nos pongas al tiro porque aquí tienes, pues a quién te puede parar si te nos volteas. Pero no sé si ustedes quieren comentar más de esa escena. Sí, esa es una escena muy... A mí me gustó mucho, o sea, está muy bien coreografiada. El cómo les deja ver a todos que cada... Porque aparte ni siquiera es que le echen un montón a uno. O sea, de pronto sí parece como que empiezan varios, pero realmente es un uno contra uno con cada uno de los personajes que están ahí, excepto Simo. Que Simo nada más fue como de, yo estoy acá con mi cafecín o con mi drink, ahí se hacen bolas ustedes. Es como en las caricaturas cuando se están peleando todos y al que se supone que van a golpearse sale y se va para otro lado y tal cual, ¿no? Y ahora, como decía Cacha hace ratito en su Twitter, pues básicamente el Chapo es canon en el MCU. Por, diablo, yo lo estaba viendo en ese momento, creo que en español, y le regresé para ver si también lo decían en inglés así, y sí. Y dije, wow, entonces sí, o sea, no fue un chiste de doblaje, fue un chiste de la serie, de que Simo hizo un Chapo. Y la escena de pelea es fantástica, y justamente tenía esa intención, hacerle ver a John Walker que él siente que, como que siente que ya es un poco más por el hecho de portar el traje y traer el escudo. No son supersoldados, son wakandianas, dice Biscochan. Exactamente, es algo totalmente diferente. Por ahí vi que Biscochan preguntaba, ¿Lemar llega a morir o fue mi imaginación la que vio cómo su párpado se movía en el último plano? Yo, o sea, en cuanto a narrativa de cine o de series, de lo que sea, el hecho de que hayan regresado a una escena, a la toma donde se ve que está tirado e inconsciente, sí me hizo pensar como igual y no se murió. No vi si se murió el párpado, pudo haber sido un reflejo como las patitas de las arañas cuando se mueren, pero no sé, en una de esas resulta que no se murió y le pasó algo como a Rhodey cuando cae del cielo en Civil War, no sé. Y entonces ya ahí podría decir John Walker, me enojé por nada, perdonen ustedes. Gerson. Aparte eran dos Dora Milaje contra cuatro hombres, uno de ellos con suero de supersoldado y brazo mecánico. Tres Dora Milaje. Tres, no, eran dos. ¿Eran tres? Según yo eran dos. Sí, según yo eran tres. ¿Sí? No, tres, sí, porque es otro lo principal y el otro. Pues. Y otras dos, pero le ponen una santa a estos tipos. O sea, ni siquiera se pudieron defender. O sea, yo sé que el ego de John Walker dice es que yo no pude contra ellas, pero en realidad creo que son las mejores. Y se vio en la batalla en Black Panther, ¿no? O sea, son unas guerreras implacables, ¿no? O sea, pueden contra 15, 20 hombres a la vez, ¿no? O cualquier amenaza, ¿no? A la vez. Y otra cosa que vimos acá es que solicitaron la ayuda de Sharon. Sale muy poquito y pareciera que su ayuda es irrelevante, pero finalmente, pues no sé, Sharon es algo así como un tipo Oracle que puede mover los hilos de todo el mundo, no sé, algo así. ¿Qué les pareció la participación de Sharon? Francisco, que has hablado bien poquito. Ah, sobre todo, no, pues bien, o sea, tampoco... La usan para lo que la tenían que usar, es una herramienta narrativa más que otra cosa, pero sí te están comentando un poquito de lo que va a pasar. A mí, yo, por lo que vimos en este episodio, probablemente el showdown final vaya a ser en Madripoor, porque Sharon comenta que el gran Kahuna de Madripoor está particularmente enojado y vemos la llamada que le hace a Kari. Entonces veremos qué es lo que pasa ahí, pero a mí no ni me molestó ni tampoco me emocionó. Después de lo que pasó en el episodio anterior, yo la neta es que agradezco lo que vi en el episodio anterior. Ya en este, mira, veremos qué pasa. Y me imagino que sí, el protagonismo, como dice Biscochan, que Shannon se merece mucho más protagonista, que puedo concordar, pero creo que se lo vamos a ver en el final del episodio. Y en este caso particular, pues bueno, la serie es Falcon the Winter Soldier, no Falcon the Winter Soldier and the Agent of the Team. Entonces, ojalá. Ya veremos. Ojalá en algún momento haya una bonita serie con Sharon. Yo creo que aún falta mucho para ver con Sharon, sobre todo porque aún no queda clara la relación que hay entre Sharon y el Power Broker, ¿no? O sea, uno puede creer que a lo mejor sí tiene razón, que es una vendedora de arte, pero quizá no, ¿no? Porque, digo, aún me queda en la memoria esta parte en la que llega una chofer y le dice, ¿sabes qué? Tenemos broncas, ¿no? O sea, hay un interés aparte para el que Sharon está trabajando. No sabemos si es el Power Broker, no sabemos, a lo mejor hay un... No creo que haya un villano más allá, porque ya vamos a evitar los mefistazos, pero puede que ella esté más relacionada con el Power Broker de lo que creemos, ¿no? Puede que ella sea el Power Broker. O Mephisto. Oh, pero ya para pues, sacar el tema, porque ya en el chat están ansiosos de la referencia al Chapo Guzmán. ¿Qué les pareció? O sea, de repente, como decía Guaco, me parece, están todos ahí peleando, cada quien en su rollo, y Simo así es. O sea, se supone que todos van por él, eso tampoco me gustó tanto. Incluso la Dora Milaje era como para que llegara una, si eran tres, llegara una, lo capturara y ya las otras dos hacen sus cosas, ¿no? Pero no, de repente es el activo, lo deja libre, no sé. Esta conversación está tomando rumbos muy inquietantes, o sea. No sé, creí no que sé. Me ibas a replicar a esto, pero... No sé, pero yo no sé. Que dos iban a hacer sus cosas y uno era la que, no sé, no entendí. No, no es cierto, pero no, concuerdo, pero creo que un poquito la importancia de eso era eso, que un poco las Dora Milaje llegaban al a recoger a Simo, o sea, no esperaban una pelea porque Walker estaba ahí, pues, ahora sí que porque llegó al final y ya se echaron ahí el trompo. Y por eso Simo aprovechó para irse, o sea, ellas no iban a pelear. También por eso nada más llegaron tres, ¿no? Fue un ejército completo de las Dora Milaje. Y eso fue lo que a Simo le dio la oportunidad de poner pies en polvorosa, ¿no? Vale García nos recuerda que le den like, por favor, al video en YouTube. Sí, por favor, denle like. Gracias a todos los que nos están viendo en Twitch, a los que canjearon sus recompensas, que ya tenemos por ahí, que quieren que bailen como Simo. ¿Quién quieren que baile como Simo? Ahí está, claro, final. Ahí está Gerson bailando por el equipo. Y también denle like al video de YouTube, por favor, y ahí a todos nos estén viendo. Pero en general, como les decía, ¿qué les pareció la referencia del Chapo? Que, como bien dice el Cacha, ya es canónico en el MCU. Pues está cotorro el chiste, o sea... Porque aparte, eso sí da la perspectiva. O sea, nosotros lo ubicamos... por ser mexicanos y por tener como todo el background, pero es tan importante se volvió una referencia tan importante a nivel internacional que ya es una referencia que puede entender la gente a nivel mundial que está viendo esta serie. Es que sí fue una notición, la verdad. O sea, porque no solamente se escapó una vez, se escapó varias veces, ¿no? Entonces, aquella en la que se ve el hoyo en el contra el baño, contra el luz del penal, o sea, sí es la verdad, no sé, creo que fue en la serie del Chapo en la que al inicio de esta serie retoman que varios medios internacionales le dieron un espacio premium a esta noticia, ¿no? O sea, el narcotraficante más buscado, el más rico en la lista de Forbes durante algún tiempo, o sea, sí es algo viejo, ¿no? A mí lo que me preocupa / me divierte de la emoción del Chapo es que nos emociona que mencionen al Chapo, o sea, es como decir, es porque es mencionando, o sea, pues es que es muy mexicano decir, o sea, a lo que sea que tenga bandera, ajá, mexicana, es como de mexicano, o siento, sea, que ¿sí? O sea, entiendo tu preocupación porque no es algo chido, no es algo de lo que deberíamos estar orgullosos. Sobre todo por dos cosas. Una, todas estas referencias cuando se nos escapó a nosotros. Se nos hubiera escapado a los gringos, TV diría, eso está chido, pero no, se nos escapó a nosotros. O sea, nos estamos riendo de un sujeto que era un criminal manifiesto y que además se hizo famoso por exponer al mundo la absoluta ineptitud de las autoridades nacionales. Entonces, pero bueno, esa es la parte, de nuevo, preocupante / divertida. Pero ya podemos decir que las autoridades nacionales tienen el nivel de Falcon, el Winter Soldier, las Dora Milaje y el Barón. No, Simo es el que escapó. Pero todos esos juntos en un solo lugar no pudieron evitar el escape de Simo. Entonces, pues el Chapo, ¿cómo? No les descuerda. Al rato ya se van a autorreferenciar. No, debo confesar que a mí me dio mucha risa, pero más que porque, lo alabé. No, yo tampoco me gusta hacer apología del narco. Pero sí, sobre todo porque me sorprendió la referencia. O sea, como dice Guaco, es ya tan importante que a nivel mundial lo reconocen. Vaya, pero ya. Dejemos al Chapo de lado, por favor. Y sigamos con este evento que, que se fue feo, bueno, fue feo y desencadenó más cosas, que es la muerte de Lemar, ¿no? De repente, aquí mencionaban, Sam está teniendo una plática con Carly, bastante interesante, parece que la hace reaccionar, como ya bien mencionaban, como que sí tienen un punto de coincidencia y la hace recapacitar, o pareciera que está recapacitando, y de repente, pues llega Walker a querer usar sus métodos, que ya literalmente, vimos, ¿no? Literalmente a querer arrestarla, porque eso es lo que entra diciendo, así de Carly Morgan, tú estás arrestada porque no sé qué, no sé qué. O sea, él dijo, yo ya estoy hasta el gorro, ya le esperé demasiado, y es lo que quiere hacer, arrestarla. Sobre todo porque, John Walker lo que único que hace en todo el capítulo es complicarlo todo, ¿no? Inclusive esa parte, si ya lo vemos desde una perspectiva, es culpa de Walker, ¿no? Porque Walker no se espera, Walker sabe dónde están los Flag Smashers, va por ellos, ¿no? A pesar de que sabe que Sam va a intentar hablar con ellos, trata de irse por la suya y pues los mete en una bronca que al final desemboca en la muerte de Lemar, ¿no? O sea, yo creo que si hubieran seguido el camino de Sam, quizá si hubieran entregado inclusive hasta ellos mismos los Flag Smashers, lo hubieran buscado una forma de solucionar el problema, pero John Walker quiere la estrellita, John Walker quiere que en su primera misión lo alaben, ¿no? Entonces, de repente, cuando su brujo la moral, que es Lemar, muere, lo perdimos. O sea, ya no hay nadie que le diga, oye, pero piénselo tantito, ¿no? Es lo que yo pienso. Pero aquí nos estamos saltando pasos graves. Porque cuando ellos llegan interrumpen a Sam y de Cari se logra escapar. Y es cuando Zemo la corrala. A ella se le caen todos los suelos del supersoldado, y esto es algo importante, se le caen todos los suelos del supersoldado, Zemo los empieza a romper todos, y es capturado por John Walker. Y John Walker alcanza a rescatar una ampolleta del suelo del supersoldado. Después es todo lo de la Dora Milaje, y ya después es el enfrentamiento, porque Cari presiona a la hermana de Sam para entrevistarse con él, pero Sam llega en la mente de, oye, vamos a arreglar este rollo, y es cuando llegan Sam y Lemar, y es lo que desemboca en este rollo. Pero para entonces ya había pasado algo muy importante que descubrimos al final: John Walker se puso la ampolleta del supertensor del supersoldado. Sí, es lo que preguntaba Biscochan, que si Walker tenía un suero del supersoldado, no solamente se quedó con él, sino que se lo puso. Y aquí es otra parte importante que nos mencionaba Ale García, porque hay un diálogo que dice Lemar, que me parece muy importante, creo que es el diálogo más importante de él en toda la serie, que dice, el poder solo te hace ser quien eres realmente. Y es eso, ¿no? Es muy cierto, porque de repente Walker no le dice a nadie que tiene el suero, pero está dudoso entre tomárselo o no, porque ya anteriormente habíamos visto una plática de Zemo con Sam, diciéndole que todos terminan por corromperse, por ser supremacistas cuando tienen poder, y pues Sam le dice, ajá, sí, pero pues no todos, ahí tienes a Steve, dice, pues ¿cuántos Steve ha habido? Entonces, sí te dejan muy claro que tampoco es tan fácil como ponerte el suero, y Walker lo sabe. Tiene esta plática con el que llamaban su brújula moral, que Vale García aquí nos hace plantearnos que para él, tanto Lemar como la novia son para Walker como manipuladores, o sea, como que pareciera que a él le parece que lo están manipulando, como en el caso de Truman Show. Y digo, podría ser a mí, la participación de la novia me pareció tan cortita que ni siquiera le di importancia. Y esto de Lemar, pues nada más, sí me extrañó que luego le dijera que sí, pero creo que es más bien porque él tiene esos ideales, no lo vi como manipulación, pero no sé, podría ser. No. Gerson y luego Francisco. Más que nada yo lo veo como personas que lo hacen pensar, ¿no? Porque, o sea, la primera referencia, y sobre todo en la parte en la que antes de que se ponga el traje John Walker, Lemar le dice, oye, pero esto no lo vas a poder arreglar con golpes, ¿no? O sea, ya saben que es una persona desde ahí se empezaba a ver que a lo mejor puede tener un potencial violento, ¿no? Entonces, Lemar era su, les digo, yo lo sigo viendo como la brújula amarga y dice, ¿sabes qué? Cálmate, ¿no? O ¿sabes qué? Estas personas están tratando de ayudar, tienen ventaja sobre nosotros, ¿no? O sea, era el que lo hacía pensar, pero ahora que Lemar estaba muerto, pues yo creo que ya vimos al verdadero él, y sobre todo lo que mencionabas ahorita, Van, al poderse el suero del supersoldado, sale volando un Flag Smasher, ¿no? Le dobla una viga y Sam le ve y le dice, ¿qué hiciste, no? Y él desvía el tema diciéndole, no, es que capturaron a Lemar, ¿no? Entonces, desde ahí ya se nota que ya había tomado el suero del supersoldado y solamente faltaba un algo que lo hiciera explotar, ¿no? Y que revelara quién realmente es, ¿no? Una persona con serios problemas de manejo de ira. Francisco, por favor. No, pues eso, que más que lo que decía Vale, no es tanto que lo estaba manipulando, sino que a él se le hacía, que hacía referencia a Truman Show, que Lemar y la esposa eran como novios pagados, actores pagados por el ejército para tratar de controlar a alguien que estaba manipulando mentalmente el ejército, no ellos en particular. Pero además, era un poco lo que pasa con ellos es que son lo que lo hacen ver humano, porque de Walker sabemos oídas, y eso es lo que pasa. Pero también coincido con el mismo Vale cuando dice que Lemar no es brujo la moral, porque es el primero que incita a John Walker a hacer las cosas y es el que lo lleva. O sea, al final de cuentas, Lemar y Walker tienen la misma moral, vienen del mismo background, han hecho las mismas porquerías, han vivido las mismas experiencias, y lo que hay es eso, es una relación cercana de amistad, y por eso es por lo que Walker pierde la cabeza cuando matan a su mejor amigo, además. Pero Lemar cree en él. O sea, le dicen, pues que tiene las tres medallas, ¿no? Entonces ya Walker le dice, no, ¿sabes qué? Pero acuérdate que las tres medallas no fue porque hiciéramos buenas cosas, ¿no? Correcto, pero es que creer en él no quiere decir... Lemar ve a John como alguien bueno, a pesar de todas las broncas. Entonces, Lo ve como alguien bueno, pero no lo incita a hacer buenas cosas. Por el contrario, le dice, todas esas cosas horribles que hicimos están bien, que es muy diferente. No, pero en este caso que sí me voy a poner del lado de Gerson, porque creo que brújula moral no necesariamente significa que es el que te incita a hacer cosas buenas, o que la moralidad que esa otra persona te está dando es la perfecta, sino es más bien lo que dice Gerson. Para ti, esa persona es la que tiene mejores principios, mejor moralidad, y por eso para ti lo que él dice es ley. O sea, para ti eso te guía. No quiere decir que necesariamente sea lo bueno. Y queda claro que por eso Walker es tan malo como es, pero no quiere decir que... Pero John Walker no respeta la moralidad de Lemar. Lemar respeta a Walker. Entendamos eso. O sea, la amistad es... La relación que hay entre ellos dos es de sidekick. Lemar es el que está rodeando a Walker. ¿Verdad que somos amigos, Walker? ¿Verdad que somos amigos, Walker? Pero no del todo, ¿eh? No del todo. Claro que sí. No, porque justo... No del todo. Necesita alguien, ya que lo venga algo... Ayúdame, guapo, ayúdame. Buenísimo, Paco, porque para lo que Paco dice es ley, y así, guapo, y así, ayúdame, y así. Guapo, yo estoy de acuerdo. Lo que acaba de poner Alejandro García, creo que va más de acuerdo. O sea, tampoco estoy de acuerdo con el concepto de brújula moral. Era un freno más que una brújula. En eso estoy de acuerdo. Brújula moral, no. Porque brújula moral en automático te dice es alguien que te orienta hacia algo bueno. Ok. Y no es algo que esté haciendo o que estaba haciendo Lemar. Estoy de acuerdo con que era un freno. Sí, sí lo amarraba un poquito. Porque incluso en la plática que tienen cuando John Walker dice no, es que hay que entrar ya de frente con Carly, es Lemar el que le dice no, espérate tantito. Es un freno. Estoy de acuerdo en el freno, pero brújula moral, pues no, porque como dice Paco, tienen el mismo background. Dice Vale García, no lo veo como alguien bueno, se lo cocoguachea para que haga lo que quiere el ejército. Ya hasta se están inventando definiciones de brújula moral, ya no hay perdón. No, realmente no. O sea, no me sostengo. En que pues la moralidad no es como que tampoco tan fija, o sea, sí, yo creo que sí, pero pues lo que para alguien puede ser bueno, para alguien más no, lo que para alguien en Warhammer es bueno, acá en el universo real, no, entonces, no sé, pero nos dice Biscochan que freno moral es un nuevo término, bueno, y ya dejemos aquí. Bueno, brújula, o sea, en el sentido en el que creo que brújula moral puede tener más de una definición, es que ustedes han de ubicar que siempre hay gente a quien, si ven que dice algo y ustedes están de acuerdo con esa persona, se hacen replantearse cosas como no puedo estar de acuerdo con este desgraciado. Así. Eso puede ser una brújula moral, pero para el otro lado, o sea, como de no puedo estar de acuerdo con él. Sí. De hecho, sí. Moral. De hecho, como sí pasa. Cuando Cacha dice algo y digo, si estoy de acuerdo con él, yo me preocupo. Digo, nah, yo no. Yo usualmente estoy de acuerdo con lo que dice el Cacha. Pero no por cuestiones de moralidad. No por cuestiones de moralidad, sino por cuestiones de diversión. De humor, exacto. El Cacha es una buena brújula de humor, sí, ahí estoy exacto, de acuerdo. Exacto. Pero el punto, y estamos todos de acuerdo con lo del Cacha. Pero ya para cerrar este tema, a menos de que quieran decir algo más, Y Davo lo dijo muy bien, es el clutch moral, el espérate tantito, güey. ¿Sabes? El estamos chupando tranquilos, calma la guanda. ¿No? Ese era lema. Sí, muy, muy buenos comentarios de It's Me Davo. Espérate tantito. Pero justamente yo no veo que su relación con Lemar haya sido tanto como de que eres mi segundón, sino que más bien creo que ellos, pues sí, ya se veía que tenían una historia anterior donde lucharon juntos, bueno, participaron juntos en la guerra, así que creo que sí lo veía un poco más como su amigo y creo que por eso le está preguntando, que no sea la persona que le diera mejores consejos ya es otra cosa, pero creo que sí era de las pocas personas en las que confiaba, según yo, y según yo por eso le duele tanto, porque más allá del orgullo que ha mostrado, del orgullo herido, como que sí se ve muy mortificado tanto cuando desaparece como cuando lo mata. Pero bueno, aquí dice Mario Rodríguez que le atiné a lo de la hermana de Sam. A lo que se refiere Mario es que yo planteaba, me parece que en el segundo episodio, que este conflicto que tenía Sam con su hermana podría derivar en que la hermana se uniera posteriormente a las filas de Carly, porque la hermana se quejaba mucho de que el gobierno los había desplazado y que solamente estaba ayudando a los que habían regresado del VIP, y pues sí, se parecían los ideales. Y aquí pues no vemos un conflicto real, pero sí se ve que Carly quiere como manipularla, ¿no? O al menos entre manipulación y amenaza, de pues únete a nosotros, apóyanos, estaría bien, y si no, pues vamos por ti. Y es ahí donde vemos también a Sam que toma un papel más de liderazgo. ¿Ustedes qué opinan, Guaco? Sí, lo que platicábamos hace ratito, que, o sea, aquí Sam se tiene a fuerza que involucrar un poco más. Lo que nos presentaron, que por ahí a algunas personas les pareció tedioso, justamente con la hermana de Sam en los primeros capítulos, en el primer capítulo, finalmente viene a repercutir en esta parte de la historia, porque tenemos ya el contexto en el que sí podría entender bien tanto Sam un poquito, pero más la hermana de Sam, a Carly y sus motivaciones, porque están pasando por cosas similares, y la misma Carly habla con ella, no tanto para amenazarla, parecería que es como para amenazarla, pero no, sino para confirmar lo que Sam estaba platicando con ella y ver si de verdad estaba siendo sincero o si nada más estaba haciendo estaba teniendo un discurso para ponerle una trampa, porque trabaja, ¿no?, con el nuevo Capitán América. Y ahí Carly se da cuenta de que no, que Sam estaba siendo sincero. El hermano le dice, no, yo te juro, o sea, no tiene nada que ver con este nuevo Capitán América, simplemente coinciden en que los dos están buscando porque pues estás matando gente. Pero, o sea, ahí es lo que entra, ¿no? ¿En qué ahora va a ser Carly? ¿Qué postura va a tener? Y que hacia el final, pues si ya se aliaron con Simo, no me sorprendería que para como termine el episodio, Carly termine ayudando de cierta manera a los protagonistas, porque la reacción de John Walker pues está muy grave. Y el hecho de que ya tenga poderes, o sea, que ya tenga el super del super soldado, lo convierte en una amenaza en automático. Ya no es un Capitán América, es una amenaza. Francisco. Quiero esperar a que lleguemos al final, porque no más personas en opción, pero creí que íbamos a llegar a eso, entonces ya para el final. Sobre todo, lo mal parado que queda John Walker, ¿no? Porque, o sea, no solamente acaba con el Flag Smasher, sino que de repente lo hace en una plaza pública, ¿no? O sea, básicamente es una ejecución. Y las personas que están viendo están grabando, ¿no? O sea, vamos a ver si en el próximo capítulo hay consecuencias para esta acción de John Walker, ¿no? O vamos a ver qué tanto el consejo de repatriación global es el verdadero villano. Para mí es el verdadero villano porque, o sea, él es el causante de que no le den crédito a la hermana de Sam por las políticas que están realizando. Este es el causante de que estas personas sean desplazadas internacionalmente y pues básicamente creaba los Flag Smashers, ¿no? Por todas estas cosas. Entonces, vamos a ver qué cartas en el asunto toma esto para, o ya sea proteger a John Walker o para quitarle el escudo. Vamos a ver qué es lo que, vamos a ver realmente quiénes son estos. Pues no sé, yo no estaría tan de acuerdo con que el gobierno fuera justamente el villano, porque entonces estarías quitándole carga de conciencia a Walker, que aquí nos decía Cheche Palomo. De todas formas, Walker sigue órdenes del gobierno, lo cual Steve no hacía, por eso fue perseguido, acuérdense de Civil War. Sí, de acuerdo, pero creo que como aquí han mencionado ya ampliamente, se hace mucha referencia a Steve justamente porque Steve tenía su propia moral, tenía sus principios, que son que Sam es el que tiene los más parecidos, y sí, no sabemos exactamente cuáles son las órdenes del gobierno. O sea, sabemos que el gobierno quiere detener a Carly, pero no sabemos si le dijo a Walker, utiliza tus métodos o tú tráenosla, no sabemos cómo. O sea, ahí sí depende mucho de Walker la manera de proceder. Entonces, no sé, yo no lo descargaría tanto, Francisco. Ya, es que aquí era donde iba yo a entrar. Ok. Porque de pronto mencionamos que en este final, para quien no le haya quedado claro, vemos que Walker, después de que matan a su amigo, persigue a los supersoldados de Flag Smashers, agarra a uno que se le encuentra y lo empieza a mega golpear al punto de cortarle el pecho con el escudo varias veces hasta que lo mata, ¿no? Y mucha gente de este país lo está viendo y lo está grabando con esto. Y mencionamos también que Carly pues mató a 4 personas en el episodio anterior y dejó heridas a 14. Porque eso es relevante cuando en el primer episodio vemos a Sam escabecharse a medio ejército que lo estaba persiguiendo, o que él estaba persiguiendo en realidad, con total descaro, también mató a no sé cuántas personas. En los otros 2 episodios, Bucky ya mató también a no sé cuántas personas. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre Carly, lo que pasa con John Walker, y las personas que han matado Sam y Bucky? En el caso de Bucky, era reglas de combate. Estaba en una misión de para detener a estos terroristas, que también eran terroristas. Y en esa pelea mueren. ¿Podría haberse hecho de mil formas? Sí, de hecho creo que uno de los graves errores que tiene esta serie en particular es la forma tan desfachatada y poco reflexiva con la que tratan la muerte de los combatientes y de la gente en general, sobre todo cuando de pronto te la quieren manejar como el gran punto de quiebre de alguien después de haber visto durante 3 episodios a tus personajes principales matar a diestra. Pero la diferencia es esa, ¿no? Que de una u otra forma, en el caso de Sam y en el caso de Bucky, ha habido una reflexión de lo que han hecho, sobre todo en el caso de Bucky, en todo lo que está tratando de paliar, y que de una u otra forma estaban en una misión en reglas de combate. Lo que hace Carly es un acto de terrorismo porque los tenía encerrados, eran gente en su gran mayoría civiles, y hace explotar una bomba donde inocentes quedan heridos. Y en el caso de John Walker, aunque sí eran reglas de combate, aunque sí estaba en una misión de detenerlo, lo que hace es sadismo, lo que hace es venganza, lo que hace es cuando la otra persona se rindió, con exceso de violencia lo mata. Y esas son las diferencias, porque también entiendo que mucha gente va a decir, ay, pero usted viene el Sam, se las pasó matando a mucha gente. Pues sí, pero había ciertos factores que ni Walker en el caso del final de este episodio ni Cari han seguido, y esa es la diferencia entre los personajes. Nada más era como lo que quería. Sí, de acuerdo. No, yo no esculpé en ningún momento a John Walker. Yo creo que es el principal culpable, pero yo creo que como es respaldado por esta asociación multigubernamental que quiere restaurar todas las cosas como eran antes, en teoría, pues vamos a ver, o si lo defiende, le quita el escudo, vamos a ver qué pasa con ese tipo, ¿no? Pero lo que hizo, la verdad, y sobre todo con la exposición que tuvo, creo que difícilmente, vamos a ver cómo evoluciona John Walker después de esto, pero difícilmente vamos a ver que tenga el escudo, ¿no? De hecho, hay algunas escenas en los trailers en las que se ve que Sam está ya practicando con el escudo y de repente lo toma Vance, ¿no? Vamos a ver todavía un poquito más de esto y pues ya los últimos 2 capítulos de la serie, ¿no? Que ya tendría que ser el final. Sí, dice Vale García, yo escuché cuando Gerson dijo, John Walker es inocente. No, en realidad era más por la cuestión esta del gobierno, ¿no? No echarle la culpa solo al gobierno, sino que Walker también tiene que ser responsable de sus actos, como bien lo dijo Francisco. O sea, él tiene que decidir cómo hacer las cosas y pues, sus decisiones no han sido precisamente las más correctas. dice Alejandro García, cuando alguien se rinde, los villanos los matan, como Simo al doctor. Y sí, esa es una de las diferencias que Francisco destacó. Dice Samuel Franco, me too, John Walker. Pues no sé, parece que a pesar de todo, John sí tiene su base de fans. Creo que tanto Sharon como Simo han pegado con tubo en este en estos últimos episodios. Y no sé, Waco, te veo un poco inquieto. ¿Quieres comentar algo al respecto? Ah, es que estaba viendo el comentario de Mario Antonio 80 que dice, y mató al que idolatraba al Cap de niño. Y eso me hizo recordar la escena en la que van a la lápida del papá de este personaje, que es donde tenían guardadas los sueros, los frasquitos. Y realmente me puse a pensar, ¿para qué lo sacó? O sea, no sentí que en algún momento ella dijera, ah, es que en este momento vamos a tener una sesión para ponérselo a alguien más. Nunca supe bien cuál fue el motivo para sacarlo. O sea, a nivel trama, pues el motivo era que en algún momento se iban a pelear y los tenía que destruir Simo y tenía que quedar uno para que se lo pusiera John Walker, pero ¿cuál fue el motivo? O sea, ¿por qué los traía? ¿Alguien vio eso? Sí, de hecho, inclusive en la plática que tiene Carly con este Sam, le dice, oye, estás planeando hacer más, ¿verdad? Entonces, así como de, como que casi asiente, no dice sí, pero casi asiente. O sea, yo lo veo por ese lado, pero sí tiene razón. Argumentalmente es A más B igual a C, ¿no? O sea, saca los sueros para que en algún momento vayan a aparecer y en este caso Simo los destruyan y Walker tenga acceso a uno. A mí me parece que la justificación que le dan, porque también cuando lo vi dije, es inútil que lo saques, ¿para qué si es tu bien más preciado? Pero me parece que la justificación es que quieren revivir, lo que entendí, a mamá algo, a la señora que acababa de morir, ¿no? Según yo, es lo que querían hacer. Pero me mamadonia, dice, mamadonia, ajá, no sé qué. Pero me dicen, ¿cómo? Me dicen tanto Fersen como Francisco movieron la cabeza de que no. No, yo tampoco que ese haya sido la intención, porque pues es suero del supersoldado, no Fosa Lázaro. Sí, es Dani Madani. Lo tengo claro, pero según yo, sí, gracias Gerson, Madani. Pero según yo, eso es lo que trata de dar a entender, no sé, lo checaré más adelante. No, de hecho tienen la conversación cuando lo está sacando, o sea, lo que quieren hacer es crear más. Yo lo que entendí es que después del funeral iban a irse del país y por eso se estaban llevando los sueros para ir creando en el camino más supersoldados. Pero tiene razón, Waco, lo hubieran hecho después del funeral, que era mucho más fácil. Ajá, es como cuando te asaltan en el metrobús o en el metro y así traes un chorro de cosas. Así de nunca las uso, ¿para qué me sacaron la cartera? Traía todo. Nunca uso la tarjeta de Liverpool, ni la de Bancoppel, ni nada. Y hoy las traía y ya las perdí y nunca las uso. Pues gracias a mi olvido, ya hay aquí varias sugerencias de nombre de la mamá, como mamá Doña y la de Mario Antonio se las debo. ahí léalo en YouTube. Lo que pasa es que sí le dicen así, mamá Doña, es Doña Madani, pero le dicen mamá Doña. Dame otra vez el nombre, por favor, Juan. Mamá Doña. Sí, ay, y el caso es que pueden ver ese y otros. Perdón, tengo 13 años, disculpen. En nuestro YouTube, lo siento para los del podcast, se los debo. Pero sí, Vale García ya nos decía también que ellos se iban a ir después del funeral. Y Rodrigo Díaz Paz, saludos Rodrigo, dice, creo que ella mencionó que iban a dárselos a más personas, pero no estaban tan seguros de eso. Incluso mencionó que eran 12 frascos. Nos dice Mario Rodríguez que al igual que la de nosotros, su mente inmadura le hacía reír cada que decían el nombre de la mamá. Es muy chistoso. Y esto escaló muy rápido. Mamá sí, Doña, dilo como es, así le decían. Así está en la serie. Sí, pues eso, de verdad que estoy tan en la sonza que no me había dado cuenta de que lo mencionan. Pero bueno, chicos, ya vamos cerrando con esto. Para mí, la verdad es que esta imagen del escudo ensangrentado se me hace muy impactante. Ya se ha hablado mucho en torno al escudo como símbolo y qué tanto es importante tener objetos que signifiquen cosas. Tanto se ha hablado que de repente siento que o lo van a destruir o de verdad lo van a dejar en un museo. Ya estoy dudando que al final Sam se quede. Creo que Sam sí, evidentemente se va a quedar con el título de Capitán América. Tal vez ni siquiera use el nombre, sino sí va a ser el sucesor. Pero ya estoy dudando que el escudo realmente vaya a prevalecer por todo esto que están mencionando. Waco. Ah, yo también quería mencionar algo que, o sea, que involucra a uno de los actores, que es Wyatt Russell, que por ahí salió, no sé quién inventó el chisme de que había cerrado sus redes sociales por tanto hate que había recibido, cuando como uno o dos días antes yo leí en una entrevista, él decía, no tengo redes sociales, pero me ha dado mucha risa todos los memes que han hecho, y que si el capitán viejito de Oak y no sé qué, dice, me han dado mucha risa, tengo amigos que me los han pasado, me dicen, mira, te hicieron este meme, y así, dice, me dan risa, y ya, no sé de dónde salió lo que había cerrado sus redes sociales por el hate en internet, no sé, alguien se la inventó, creo. Sí, no, de hecho, y perdón, no hay alerta Snyder, pero ahí les va. Justamente los fans de Snyder estaban diciendo eso, lo inventaron porque se estaban quejando de que de repente todos los medios estadounidenses le tiran mucho a la fanática de Snyder, diciendo que gracias a ellos la gente cierra sus redes sociales, pero que nadie había dicho nada de que justamente Russell las había cerrado, pues que ahí que todos los medios se habían quedado callados. La verdad es que pues no lo dijeron porque... No fue así, y porque la verdad es que no se compara en toxicidad con algún otro fandom. Bueno, Star Wars de repente ahí les hace la competencia, pero no nos metamos con problemas de eso. Tampoco se puede generalizar. El buen Samuel Franco lo dijo claramente, y los memes también que se han compartido. O sea, tardaron años en hacerle caso a los fans en Warner para sacar el Snyder Cut. Aquí a los 6 días ya estaba el Simocot con una hora de sí, de... sí, está ahí el video de una hora de Simo bailando de punches. ¿De una punches hora? No inventen. Sí, o sea, hay por ahí una. Predecibles. Hay una versión de una hora. Sí, cómo no. Que sí, la verdad es que la gente acá estaba muy emocionada. Yo debo confesar que estaba muy emocionada de que sí nos pasaron el corte completo. Sí, es bonito, pero... cuando la gente se llama Barney. Pero sí, ahí tenemos para beneplácito de todos el baile completo de Simo en las redes sociales de Disney Plus. Hasta el ahí silencio se hizo, fíjate. chicos, yo me gustaría que me dijeran cuál fue su personaje favorito de este episodio. Empezamos así de arriba para abajo, por favor, Francisco. Pues es que soy muy fan de las Dora Milaje, pero tampoco puedo decir que así como que en el episodio hicieron mucho, pero me gusta. Y y Sam, a mí me gustó mucho Sam. Gerson. Híjole, la verdad sigo siendo muy fan de Zemo. Bastante inteligente, bastante astuto para aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Muy chapo a Guzmán. Y creo que vamos a ver aún un poquito más de Zemo, que creo que es de los puntos más álgidos de esta serie, o por lo menos los que a mí me han gustado más. Waco. Sam. A mí me gustó mucho Sam en ese capítulo, porque se nota un gran avance en el personaje, y es al que más le habían tundido en los anteriores. Creo que aquí toma una muy buena dirección para los últimos dos episodios. Sí, pues la verdad es que a mí me gustó el villano Reventón, ya lo saben, no solamente porque me gusta él, sino porque se mantiene en personaje todo el tiempo. O sea, sí, como dice Gerson, es el más inteligente. Reconozco el crecimiento de Sam, pero me divirtió más Sam. Bueno, en esta ocasión. Nos dice Víctor Bonfil que este fue el mejor capítulo por mucho. ¿Ustedes qué opinan? Que sí, unánime. Bueno, yo sí lo puse. Cuando terminé de verlo, o sea, vi en la noche vi Invincible y luego vi y dije, para mí estos dos episodios de estas dos series han sido los mejores de cada una de las series, y todavía nos faltan, de uno nos faltan 3 y del otro nos faltan 2. Y sí, ya también admito que en este caso también es que venía con ventaja, o sea, es que después de la historia anterior nos está mucho peor, pero sí está bonito. O sea, sí estuvo muy padre, me gustó mucho. Y sí creo que es el mejor hasta ahorita de la temporada. Esperemos que los otros dos vayan hacia arriba. El anterior yo lo sentí como el reggaetón. O sea, es malo, tiene letras malas, pero tenía cosas que te hacían bailar y de repente pues perrar hasta el piso. Pero... Tiene letra fea, pero te hace perrear. Básicamente eso es el reggaetón. 2021. Ese es el reggaetón. O sea, pues, tiene un chorro de cosas que inclusive Paco las hizo notar bastante en el episodio pasado, en la charla pasada, perdón, y son difíciles de ignorar, ¿no? Pero es divertido, tenía acción, tenía un chorro de cosas padres, entonces era como, está malo, pero me gusta, ¿no? Pues, no sé, a mí me gustó mucho el anterior, pero creo que este tiene muy buenos motivos, sobre todo por el desarrollo de personajes que creo que le faltó en otros episodios, que le da con todo a la serie, ¿no? Que ya va rumbo a la parte final. Sí, ya se ve definitivo que vamos a la parte final y no creo, la verdad, que extiendan esta serie. Pero bueno, chicos, ahora sí, ya vamos cerrando porque ya cumplimos nuestro tiempo marcado y como siempre nos pasamos. ¿Algo más que quieran decir? Si no, vamos a empezar con las... Ok, vamos a... Citando la sabiduría popular. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Bien, Francisco. ¿Yo qué hago? ¿Qué? Dinos tus redes sociales. Me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Stand Up, en Twitter e Instagram como BlackPack05. El día de mañana me verán con mi queridísimo Waco echar el cotorreo aquí acerca de Invincible. Creo que también va a estar aquí ya el tío Carmix del Café Comiquero, y al rato vamos a echar el cotorreo de los cómics de la semana en español. Y parece que el domingo vamos a tener el cómic de la semana en inglés, y así vamos a estar en varios lados, así que ustedes síganme y gracias. Y estuvo muy chido el episodio, la verdad es que me gustó mucho y me gusta más después de verlo y disfrutarlo, estar con ustedes cotorreándolo. Entonces muchas gracias a mis compañeros, muchas gracias a ustedes que nos han aguantado hasta ahora, y ya. Ah, sí, cierto, al rato tengo plática en Sector Cómic, búsquenme porque vamos a hablar de que ya viene Macros. A mí se me emociona, la verdad. Así que veremos. A todos nos debe emocionar. No sé quién no tiene corazón y no le emociona más. Ah, tú tampoco, Hueco. Vamos, Gertz. Claro, me pareció muy bueno este episodio, mucha acción, ya lo comenté, desarrollo de personajes, Zemo sigue robando por descarado en esta serie, Sam está empezando a crecer y empezando a enfrentarse a cosas que lo van a tener que obligadamente tomar una decisión sobre el escudo, Bucky tiene un background impresionante, entonces... Y todavía nos falta ver qué pasa con Sharon. Entonces, aún hay mucho que ver en estos dos últimos capítulos y lo espero con gusto. Yo soy Gerson Obrajero y de veras muchas gracias por invitarme de nuevo. Espero que no sea la última vez. Espero no haber molestado a nadie. Muchas gracias por todo. Solamente soy un fan. Lo pueden ubicar como Gerson Tlalocman en Twitter, pero pues no soy famoso y pues cualquier cosa, pues estamos ahí en la covacha o aquí en las conversaciones en el chat. Aquí el único famoso es Guacoman. Sí, y por mucho. El único, lo dice el que tiene un episodio en Comedy Central, va, pero yo soy el famoso. Adiname, ve, Manuel. El famoso Paquito. Cámara, par de gandallas, cámara. Déjame nomás rápidamente, Davo, muchas gracias. Ojalá tuviera yo el talento de Guillermo del Toro. Es lo que iba a decir, que Davo puso que si era Guillermo del Toro. Pero no, es Paco. A mí me encuentran en todos lados como Skywaco. Ya saben que tenemos lunes, jueves y viernes en mi canal de Twitch. Bueno, ayer no, por cuestiones personales y de desvelos. No pude tener stream ayer, pero lo vamos a tener el domingo. Y al ratito nos vemos, yo creo, como en una media hora, a las 7 en mi canal de Twitch, para hacer la animación del día. Que, por cierto, la ganó el buen Vale García la semana pasada, la animación. Ya me dijo que quiere. Vamos a hacer a un Homero Simpson tropezándose con la madre esta de la ciclovía. Porque es lo que se le ocurrió y está chistoso. Nos vemos ahí al ratito y nos vemos el próximo viernes aquí en la Covacharla a las 5 de la tarde. Y nos vemos también mañana a las 3 de la tarde para la Covacharla de Invincible. Y los miércoles en el poderoso podcast Comicase a las 10 de la noche en las redes de Comicase. Y ya. Muy bien, chicos, nada más. Aquí Biscochan nos dijo que en un duelo de baile entre Star-Lord, perdón, y Zemo, ¿quién ganaría? ¿Por quién votó? Yo creo que depende de la música. No, yo creo que Steve Rogers. ¿Han visto este bonito video donde se hace un duelo de baile con Scarlett Johansson? En un, busquen, pero no se vaya por la tangente, tienen que escoger a uno de esos dos. Busquen, bueno, pagó Covacholares por esa pregunta. ¿Pagó Covacholares? Sí, Star-Lord. Sí, yo también Star-Lord. Sí, Star-Lord. No, Zemo, Team Zemo. Tiene más. Ya 3 contra 1, sorry. Sí, ganó. Y por cierto, también Biscochan nos sugirió. Zemo parece viejo rancio bailando. Zemo parece tío bailando en la boda. Nos sugirió para recompensa de Twitch que hiciéramos un duelo de baile de Zemo. Para cada que haya debates, quien lo pierda tiene que aventarse el baile. Entonces, ¿ustedes quién creen que perdió hoy? Que la respuesta va a ser más fácil. La respuesta va a ser quién quieren que baile, no quién perdió. Sí, sino para qué. No, de hecho, por ahí había alguien que preguntaba que cuánto. Entonces, ¿quién quieren que baile? Espera, Iván Stardos en Twitter nos preguntaba que cuántos covacholas les valía que bailáramos la mamushka. ¡No! ¡No! ¡Con cuchillos! No, porque. No, porque están viendo que. Yo de estar sentado aquí y acomodarme, me agoto, manora, a bailar la mamushka, no, me muero. Pero ahí está. Pues aquí dicen que dice Waco perdió. Dice que Waco perdió, pero yo no estaba en el debate. Autonomina. Sí, de hecho fue el único que no debatió. Entonces perdiste por default. Pues no sé, yo creo que por esta ocasión deberíamos cerrar el baile bailando todos. Digo, el programa bailando todos. No, o sea, yo creo que Davo lo que quieres es verte echarte un bailongo. Es probable, pero yo coincido con Van, que bailemos todos. Bueno, una, dos, tres. Muy bien, chicos, muchas gracias. Ya hicimos saludos por acá. Y nos pagan, que esa es la parte más sujeta. Mínimo, algo, no sé. Cállale con los cochabacobacharales. Somos suyos, venga. Gracias a todos por seguirnos. Saludos hasta Perú. Tuvimos gente de Perú por acá, de España, a toda la gente de toda la República Mexicana, a todos los que siempre nos siguen, a nuestros suscriptores en Twitch, YouTube. Y a los que nos siguen en Facebook, a todos muchas gracias, muchos saludos, gracias por acompañarnos siempre, esperemos que se hayan divertido así como nosotros nos divertimos. Nos vemos la siguiente semana.